Del 20 al 1. 20 al 1. Tú las eliges. Son tus favoritas. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Bienvenidos a nuestro conteo. Siendo las 10 de la mañana, un minuto. Aquí estamos con ustedes arrancando este... Bueno, deteniendo el viaje en el tiempo y arrancando otro viaje por la actualidad musical y por los éxitos más importantes del mundo. En esto que se llama Las 20 de la X. A partir de este momento comenzamos a contarles cómo se mueven los éxitos más importantes en los listados de Norteamérica, de Europa, con las noticias más importantes del mundo, también de la música, los estrenos y, por supuesto, ustedes que son los invitados especiales a este conteo. Ustedes que son los que seleccionan las canciones y los que hacen que ellas asciendan, desciendan o salgan de nuestro conteo. O pues también ingresen como nuevas. Son 20 canciones, 20 artistas los que vienen a continuación y más o menos hacia el mediodía estaremos conociendo el número uno en nuestro conteo para hoy. La tercera edición de este año 2021, hoy enero 23, desde Cali para el mundo. Aquí estamos conectados a través de la X96.5. Buenos días, Dani. Hoy, buenos días, Julio César. Buenos días, oyentes. Buenos días. Gracias por estar conectados con las 20 de la X. Son 20 canciones que durante toda la semana luchan entre ellas, pelean para que ustedes las pidan, para que ustedes las vuelvan sus favoritas, para que ustedes digan qué quieren hacer con esas canciones. Y asimismo, pues se van comportando en nuestro conteo durante cada semana. Cada semana traemos nuevas sorpresas. Traemos muchas cosas y siempre hay un movimiento dentro de nuestro conteo, pero eso es gracias a sus votaciones. ¿Qué, cómo pueden votar? Arroba la X965 en nuestro Twitter. Cada que demos una posición de las 20 de la X, ustedes podrán ir al Twitter, encontrar la canción y si quieren, pues votan. Si quieren que la canción suba o baje, y así mismo se va moviendo durante toda la semana en nuestro conteo. Aquí estamos entonces recordando las 5 posiciones más importantes de nuestro conteo en la edición número 2, la edición de hace 8 días de nuestro conteo para que ubiquemos cómo va la cosa. Casilla número 5 le correspondía a Ariana Grande con Positions. En la casilla número 4, Chris Brown con Go Crazy. Casilla número 3 para Miley Cyrus con su Midnight Sky. En la posición 2, Justin Bieber con Chance the Rapper juntos en Holly. Y teníamos en el número uno de nuestro conteo a 24 Karat Golden con Ian Dior, juntos en Mood. Vamos a ver qué ocurre si una semana más esta canción Mood logra permanecer allí en el número uno de nuestro conteo, las 20 de la X, o si por el contrario desciende, le da paso a Holly quizás. O a Midnight Sky, que logre Miley Cyrus quizá arrebatarle el número uno a Mood. Mood se ha comportado bien, pero perdió el trono en los Estados Unidos, sí, señor, junto a Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo se abrió paso en todos los listados y bajó a todos los que eran número uno. Y Mood pues se vio afectado, perdió una posición. Y en los Estados Unidos ahora es la segunda canción más importante. Olivia Rodrigo tiene su canción... Driver's License en el número uno del Hot 100 y en el número uno del Reino Unido. Bueno, y en varias plataformas también es número uno esta joven Olivia Rodrigo. Veremos qué pasa entonces con Mood hoy en nuestro conteo. Acompáñennos y se enterarán más o menos hacia el filo del mediodía. Vamos a arrancar entonces con las 3 posiciones últimas de nuestro conteo. Las casillas 20, 19 y 18. Posición 20, descendiendo, perdiendo una posición. Halsey con You Should Be Sad completa 15 semanas con nosotros. Las mismas semanas que tiene Selena Selena Gómez con su Rare en la posición 19, que también pierde una casilla, viene del lugar 18 y baja una posición. Y Justin Bieber con Ariana Grande, que tiene dos canciones en nuestro conteo, pues aquí está con Stuck With You, ganando dos posiciones. Del lugar 20 sube a la casilla número 18 esta semana. Así comenzamos nuestro conteo. En un ratito los empezamos a saludar también. Si se quieren reportar, ya saben que estamos conectados en WhatsApp en el 318-860-9616 o en arroba la X965. Estamos en Twitter para que con el numeral las 20 de la X nos hagan saber que están ahí disfrutando de nuestro conteo. Número 20. 20. 20. Hi. Hey, yo, what up? Come on. La, la, la, la. 20 de la X. I wanna start this out and say I gotta get it off my chest. Got no anger, got no malice, just a little bit of regret. No, nobody else will tell you, so there's some things I gotta say. Number 19. 19. Hi. Hey, yo, what up? Come on. Baby, you've been so distant from me lately. And lately, don't even wanna call you baby. Thoughts getting older, burning toast on the toast. Why you act like I'm not there? Baby, right now it feels like you don't care. Why don't you recognize I'm so rare? All 18. Hi. Angel, what up? Come on. Las 20 de la X. Stuck with you, stuck with you. Oh, baby, take all my time. Go on, make me lose my mind. We got all that we need here tonight. I like the door. Tanto aguanto aquí, can't fight this no more. Can't fight this no more. It's just you and me, and there's nothing I'd nothing I'd rather do. I'm stuck with you. Stuck With You, canción con Ariana Grande y Justin Bieber. Oiga, por ahí se rumorea. Sí, ¿qué pasó? Se dice. ¿Qué se dice? De Ariana Grande que estaría lanzando con BTS una colaboración. Uy, sería un éxito completo. Además que Ariana está en temporada de colaboraciones. Entonces, la semana pasada lanzaba 34 Plus 35, pero la lanzó en una versión con Doja Cat y Megan Thee Stallion. Oh, ya. Yeah. Y fue una sensación completa ese lanzamiento. Ha recibido muy buenas críticas, muy buenos elogios de parte del mundo entero. Y que ahora se una con BTS, que han sido como los representantes del K-pop, es algo genial. Ni Big Hit, que es la firma de los chicos, Big Hit Entertainment, ni ella tampoco pues han dicho nada al respecto. Pero pues hay una foto que los muestra juntos en alguno de los ensayos de la ceremonia pasada, los Grammy. Y bueno, por eso es lo que ha suscitado todo tipo de rumores, ¿no? Y que vendría súper bien, porque creo que se podrían como complementar muy bien. Y sí, además, imagínense, la fanaticada de los unos con la fanaticada de la otra, eso sería la locura. Sería la locura completa, sin duda. Harían un muy buen, una muy buena colaboración musical este grupito. Pues así como le fue bien con esta canción, Stuck With You, al lado de Justin Bieber, que escuchábamos en la casilla número 18 aquí en nuestro conteo. Están escuchando la X96.5 en esta soleada mañana de sábado. Ustedes, mientras hacen lo que estén haciendo, que ahora nos van a contar qué andan haciendo en este sábado a través de nuestras redes, pues pueden ingresar a Twitter en @la X965 y votar por su canción favorita. O también pueden ingresar a nuestro Instagram. Ahí les estamos dejando @la X965. También nos encuentran en Instagram. Y en nuestras historias usted puede ir y encontrar cada una de las canciones. Por ejemplo, va a encontrar las tres posiciones que ya tocamos: la número 20, la número 19 y la número 18. Asimismo, cada que vayamos soltando una posición nueva, pues usted podrá ir y votar. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro conteo y con tres posiciones más. Casillas 17, 16 y número 15. Selena Gomez viene de nuevo en nuestro conteo con Boyfriend, estable en esta casilla, la número 17. En la casilla 16, Just World con Come and Go, con 15 semanas en nuestro conteo. Y en este grupo de canciones cierra Nathan Dove con Lighter, casilla número 15, igual número de semanas, 15 también en nuestro conteo de las 20 de la X. Casillas 17, 16 y 15 a continuación. Número 17. Dicho 17. 17. 17. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. I want a boyfriend, but I just keep hitting dead ends. Try to take a shortcut, but I get cut again and again. I want a boyfriend. Tell me all the any good ones left. I keep finding wrong ones, but I want love again and again. I want a boyfriend. I've been up all night, pretty restlessly. Think I might know why. I've been doing just fine, but baby, that don't. I want a boyfriend, but I just keep hitting dead ends.

Así está cantando Nathan Durkin, esto que se llama Lighter. Directamente desde el Reino Unido. No creí que fuera tan joven este DJ. Tiene solamente 27 años. Sí, señores. Un chico que se ha podido hacer, digamos, a su lugar dentro de la música electrónica y todo esto del dance a muy temprana edad. Arrancó muy chiqui a relacionarse con la música y ha tenido un muy buen despegue, sobre todo con esta canción. Lighter sin duda fue una de las canciones que puso el nombre de Nathan Drew en el mundo, en los listados, y sin embargo ha también, digamos, buscado alianzas para nuevas canciones y nuevos sonidos. Resulta que ahora decidió unirse Nathan Drew a las chicas de Little Mix en un nuevo proyecto audiovisual que se llama No Time for Tears, que el tema pues está incluido en una versión extendida del nuevo disco de las británicas Confetti, y ahora pues es una canción de muchos ritmos dance que ha decidido incluir a Nathan Drew dentro de este videoclip, que la verdad suena muy bien, a la gente le ha gustado muchísimo y esperan que Nathan Drew siga colaborando no solamente con las Little Mix sino con muchos artistas, porque ha gustado mucho el sonido que tiene este DJ en sus manos. Con Melissa Steele había lanzado una canción llamada Repeat After Me en 2019, que fue un hit, y luego vino Flowers, que fue también un exitazo en octubre de ese año. Y también alcanzó pues puestos interesantes dentro de los sencillos en el Reino Unido. Ya en julio del año pasado se da el lanzamiento de esto, Lighter, en colaboración con un youtuber británico que se llama KSI. Okay. es el rapero que escucharon ahí hace un momentito en el estribillo. Y bueno, esta voz fantástica de esta bellísima Ella Henderson, que es británica, que estuvo siendo parte de The X Factor en 2012. Fue una de las finalistas en ese año y ya la hemos escuchado por ahí como solista también. Ahí está Ella Henderson acompañando a Nathan Drew con esto que es Slider. Me encanta cuando esas personas que participan en programas, en concursos como The X Factor tienen y cogen tanto impulso en la música. Eso sí que es bonito y hacen parte también de las 20 de la X, que los estamos acompañando desde las 10 hasta eso más o menos, de las 12 del mediodía. ¿Ya votaron por su favorita? Háganlo en Twitter, arroba la X965 o a través de nuestro Instagram. Vamos a avanzar 3 posiciones más. Estamos buscando llegar a la número 1 en este fin de semana. Casillas 12, 11 y la número 10 son las que vienen a continuación. Tenemos a Shawn Mendes con este otro hit que se llama Monster, que nos ha sorprendido también. Y Justin Bieber, que lo acompaña aquí. Yo dije que Justin tenía 2 canciones en nuestro conteo, pero no, son 3. Imagínese, 3. Estaba saltando Monster. Aparte de 2, 3. Imagínese. Es su segunda semana con nosotros, Monster. En esta la casilla número 12. Casilla número 14 es para Shawn Mendes con Monster. Viene del lugar número 16. Y se ubica en esta posición, la número 14 para esta semana, subiendo 2 casillas. También escucharemos a Joel Corey en la posición número 13 con Head on Heart. 19 semanas con nosotros. Permanece estable en esta posición. Y escucharemos la posición número 12 con Harry Styles. Viene de la casilla número 10. Baja 2 posiciones con su Watermelon Sugar. Aquí están entonces las posiciones 14, 13 y 12. A continuación están escuchando la X96.5 y estas son las 20 de la X. Número 14. 14. 14. 14. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Pedestal and tell me I'm the best. Raise me up into the sky until I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I trip? What if I fall? When the world put me on a pedestal, I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Lifting me up, lifting me up, and tear me down, tear me down. I take responsibility for everything I've done, holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go. Unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go. And now I really wanna know. What if I trip?

and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high. Taylor Swift, Kendall Jenner, Emma Ostley, Kimberly Stewart, Erin Foster. Este niño ha tenido un historial largo, ¿no? Algunas de las celebridades con las que ha sido relacionado, Harry Styles. No, pero su corazoncito le pertenece a Olivia Wilde. Olivia Wilde, Olivia Wilde, que no la está pasando bien Olivia. Miren, estos días estaban como los fans bravos con Olivia, ¿cierto? Sí, por lo que había hecho unas declaraciones. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue el chisme? No, es que digamos que eso es lo que se tiene que enfrentar la que ahora es el amor de Harry Styles. Muchos no han estado de acuerdo, primero en la diferencia de edades, ¿no? Entre ellos dos. Son 10 años que tienen de diferencia. ¿Será mucho 10 años? ¿Sí? Yo no sé. Yo no sé cómo lo vean. Él tiene 26. Ella tiene 36. Creo que no es tanta la brecha. Tan escandaloso. Sí, de pronto si él tuviera, ¿qué? 26 o 36 y ella 46. Sería un poquito más distinta la cosa. Digo yo, no sé. Estoy hablando caspa. Pues yo no sé. Igual el punto es que a mucha gente no les ha gustado el que ellos se hayan conocido en el set de grabación de una película y que la diferencia de edad. Entonces, por ejemplo, el otro día una fanática de Harry le dijo: salir con tu compañero y empleado no es algo muy profesional. Uy. De tu parte. La película debería llamarse Harry y Olivia. Así que Harry se llevó el papel porque se acuesta con la directora. Uy. O ya ahora sabemos cómo consiguió el papel. ¿Te acostaste con Harry y luego le diste el papel? ¿Y luego dejaste a tu marido por Harry? O sea, han sido bien venenosos los fanáticos de Harry Styles. Entonces Olivia lo que ha hecho es que en las siguientes fotos y publicaciones le ha tocado desactivar la opción de comentarios porque han sido muchos los comentarios que ha recibido. Me parece muy inteligente de su parte. Sí, antes no que ponerse ahí a agarrarse las greñas por redes, pues mejor y más sano es cortar así, justamente por lo sano, y quitar la opción de comentarios. Sí, así no se estresa. Es lo único, y que disfrute su relación con Harry Styles, que Harry Styles, yo no sé, me sorprende. Es el único que usa tacones y falda y le queda bonito. Yo no sé ese hombre cómo hace, pero sin duda es un gran artista que ha sabido aprovechar mucho el estar en solitario en cuanto a música y ha cosechado muchos éxitos. Fine Line le ha dado para que haga lo que quiera con ese álbum y todavía sigue sacando noticias, canciones, videoclips y mucho más de ese álbum que, bueno, hace poco Golden sigue siendo tendencia en redes sociales, también con el videoclip más reciente de uno de sus temas, y aquí está con Watermelon Sugar, que hacía parte de las 20 de la X. Don't Worry Darling, así se llama la película que están rodando. Don't Worry ya Darling. Ya han retomado rodaje, ¿no? Porque había estado suspendido por este tema del COVID, porque parece que había uno de los que es parte del equipo había resultado positivo en una de estas pruebas, entonces entraron como en cuarentena, pero ya retomaron rodaje, donde ella es la directora de Don't Worry Darling y Harry pues es uno de los protagonistas, ¿no? Cosas que pasan en Hollywood. 10:47 minutos, estamos en las 20 de la X. Tocamos más éxitos, somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X. Continuamos con tres posiciones más. Casillas 11, número 10 y número 9 son las que vienen a continuación. BTS, que hablábamos de ellos ahora por una posible colaboración con Ariana Grande. Aquí están con Dynamite, perdiendo 4 posiciones. Vienen de la casilla 7 a ocupar la posición 11 esta semana. Escucharemos a 21 Pilots con Level of Concern en la posición número 10, perdiendo una casilla, acumulando ya 15 semanas con nosotros en nuestro conteo. Y en este grupo de canciones también a The Weeknd, con 44 semanas que tiene esta canción en nuestro conteo. Es la canción, creo que es la canción que más tiempo podría ser la canción que más tiempo ha durado en un conteo de las 20 de la X. Tiene 44 semanas de Weekend con Blinding Lights en la posición 9 y adivine qué. ¿Qué? Sube una posición. Ay, está otra ella vez resurgiendo. Viene de bajada, pero en esta oportunidad sube del lugar número 10, sube a la casilla 9. Ahí la escucharemos en este bloque 11, 10 y número 9. Las casillas que vienen a continuación en nuestro conteo. Número 11. 11. 11. 11. 11. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night alight. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of LeBron. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat you treat it like money. Panic on the brain, Michael's gone insane, Julie starts to make

The Weeknd, ahí está, en la posición número 9 esta semana, como les digo, subiendo una casilla. Era la casilla número 10 y subió una posición. Esta canción que va de bajada, que no hemos, creo que no ha pasado el lugar 10. Ha estado por allí, vuelve y sube, vuelve y baja. Fue obviamente un número 1, estuvo en el número 1, abandonó el número 1, regresó al número 1. Y fue nuestra canción número 1 en las 96 de la X. ¿Será que en algún momento regresa al top 5 esta canción? ¿Qué cree usted? ¿Será que le alcanza hasta allá? Yo no, yo no sé, pero es que es todo un suceso, es una locura, es una vaina nunca antes vista en el mundo de la música, lo que ocurre con Blinding Lights. Incluso en el listado del Hot 100 de Billboard, pues apenas hasta arrancando el año comenzaba su descenso, porque también cuando se fueron todas las canciones de Navidad, volvió a ascender. Llegó al número 3, imagínense. Cuando se fueron todas las canciones de Navidad. Esta semana ya es número 4. Pero es una canción que ya debió haber descendido demasiado y todavía permanece en el gusto de la gente. Otra cosa que hace The Weeknd, al igual que Harry Styles, es que colocaron un álbum y han podido trabajar casi 2 años con ese álbum. Imagínense After Hours, todo lo que ha tenido. Y todavía sigue The Weeknd lanzando, por ejemplo, videoclips con Save Your Tears, con In Your Eyes, y ha lanzado varias que lo han, bueno, han hecho que no desaparezca del radar musical y que la gente siga recordando que entre sus canciones, pues la favorita de casi todos es precisamente Blinding Lights, que tiene una muy buena posición y que nos sorprende cada fin de semana en las 20 de la X. Esa presa porque sube, pero hay sorpresa de parte de Wick, sigue teniendo muy canción. Pena dice, y que Blinding Lights siga subiendo, nos dice a través de nuestro WhatsApp 318-860-9616. Snyder también nos escribe a esta hora y dice, buenos días, la X, feliz de escucharlos de nuevo, un abrazo fuerte, gracias, hombre, abrazo de regreso también para ti. Un abrazo para Dalia E, que está a través de Twitter, es nueva seguidora. También para Manuel José Ariza, también dice, muy buen GIF el que les dejamos ahí de las 20 de la X, un abrazo para ti, Manuel José. Julián Tenorio, que anda votando, también Jairo Cobo Benavides, Lucía Nader, un abrazo, gracias por estar con la X965 y también para Canaval, que es nuevo seguidor a través de Twitter. Ahí están entonces, síganos enviando sus reportes y en un ratito los seguimos leyendo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Una pausa cortitita, volvemos porque vamos justamente en la mitad de nuestro conteo, las 20 de la X, que al mediodía llegará al número 1. La X 96.5. En la X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. 11:02 minutos. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' oxidarse y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todo juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. La X. Los giros en Cali se hacen en Gane Supergiros, más de 1200 puntos de servicio abiertos de domingo a domingo y en horario extendido. Los giros en Cali se hacen en Gane Supergiros, más de 1200 puntos de servicio abiertos de domingo a domingo y en horario extendido. La X. Comienza el 2021 estrenando carro. En Autama Motor Suzuki estrenas sin cuota inicial, con tasa desde el 0.84%. Te recibimos el usado en parte de pago. No esperes más. Cotiza ya. WhatsApp 313-822-8282. Suzuki, respalde y garantiza Derco. Esta es la X Cali. 96.5 FM. HJSQ. La X. Más música. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. 11 en la mañana, 3 minutos. Seguimos con esta segunda tanda, en esta segunda hora de nuestro conteo. Hablando de conteos, en la tarde a las 6 volveremos a tener otro conteo más, porque en fin de semana, los sábados, tenemos dos conteos en la X. A las 6 de la tarde llegará la X Top Dance con Julio César Soto, que los estará acompañando en una segunda edición, para que ustedes no se lo vayan a perder. En nuestra página web, lax965.com, les vamos a dejar en unos minutos los recomendados que van a encontrar esta semana para que ustedes, bueno, nos digan si podrían hacer méritos para entrar al conteo de los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Ahí estaremos dándonos cita entonces a las 6 de la tarde, los espero. Mientras tanto, vamos a seguir con las 20 de la X, que ya pronto nos vamos acercando al número 1. Vamos con las casillas 8, 7 y número 6. En la posición número 8, ganando 3 posiciones del lugar número 11, salta a esta casilla Dua Lipa en su segunda semana, siendo parte de nuestro conteo con Levitating. Posición número 7 para Sam Smith con su Diamonds en la casilla número 7, subiendo una posición. Y a Drake lo escucharemos con Love Now, Cry Later en la posición número 6, estable en esta casilla. 8, 7 y 6, Dua Lipa, Sam Smith y Drake, los artistas que vienen a continuación. Número 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. Número

took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they're doing all this and all that? I'm in the trenches, relax. Can you not pet that little boy in the club? Cause we do not listen to rats. We in Atlanta, I buy her wig. She telling me Tay is the best. Point at that who act like a killer, but you only one from the net. I'm like the baby, I'm not just a rapper. You play with me, you won't get stretched. Never been embraced, and the money's hard to make, so I bet they on their face right now. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did he be at when they said they doing all this and all that? When he tell the story, that's not how it went. Know they be lying 100%. Moved out of risk and forgot about the bed. Now they just called me to tell me come get it. Now that boy off and I don't want no credit. If it was me, they wouldn't regret it. Left me for dead and now they won't get it. Yeah. Still beating, my still eating. Backyard it look like the garden eating. Pillow talk with him, spilling the tea. And then shawty came back and said she didn't mean it. It's hard to believe it. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Baby, where did you be at when they said they doing all this and all that? Sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down, baby. We took a trip, now we on your block, and it's like a ghost town. Drake con Lil Durk, juntos en Love Now, Cry Later. Es la casilla número 6 esta semana en nuestro conteo. Están oyendo las 20 de la X. En este fin de semana los acompañamos con más música, por supuesto que sí. Saludos para Nicanor, que dice bendiciones siempre por toda la música. Y desde Buga nos manda saludos, Nicanor. Eso, Nica, un abrazo. Gracias por estar con la X96.5. A los que se andan uniendo a nosotros a través de redes sociales, los queremos muchísimo. Bienvenidos a la familia de la X96.5. Y esperamos, bueno, se queden, se pongan cómodos y se canten todas las canciones. Por aquí incluso nos estaban diciendo, como siempre, les subo, por aquí David dice, aún les subo casi todo el volumen a las canciones que me encantan, que son la mayoría. Qué bueno. En las 20 de la X. Muy bien, un abrazo, David. Gracias por estar con la X. 11 de 18 minutos y bueno, vamos a continuar con nuestro contacto. Ah, usted me iba a contar algo de Drake. Sí, ¿no? Le tenía algo de Drake y es que, pues a ver, es 23 de enero. Él había dicho que iba a lanzar álbum en enero del 2021, pero preocupó que pues Drake publicó en redes sociales que tiene que atrasarlo, tiene que retrasarlo el lanzamiento de este álbum porque tiene que someterse a una operación. En el 2020 sufrió una lesión de rodilla hacia finales de 2020, de la que se operó hace poco y pues tras su intervención en el hospital pues ha empezado ya la recuperación y rehabilitación, pero como era de esperar pues es un proceso lento y necesita estar un tiempo en casa descansando. Tienen que estarlo revisando, tiene que mantener quietud, no puede estar en mucho movimiento y pues debido a la operación pues el artista publicó que tenía planeado lanzar el disco este mes, pero entre la cirugía y la rehabilitación, las energías de Drake han estado dedicadas a recuperarse al 100% para luego regresar con muy buenas canciones. Por eso, este mes tampoco tendremos estreno de música de parte de Drake, que... bueno, de lo más reciente que hemos tenido es esto, Love Now, Cry Later, y que esperamos sea quizás en febrero, quizás en marzo, cuando ya esté recuperado y con las energías necesarias y dedicadas a la música, cuando tendremos un nuevo álbum de parte de este rapero canadiense. Oiga, y otra de las noticias que recientemente se registran hace algunos momentos en redes sociales, comenzó ya a hacer tendencia el nombre de Larry King, sí, por la muerte de este legendario presentador norteamericano, toda una leyenda de la televisión, del entretenimiento en los Estados Unidos. A sus 87 años, en el Cedar Sinai Medical Center en Los Ángeles, a través de su empresa Oramedia Media, pues se hizo pública la muerte, el fallecimiento de este legendario presentador Larry King. No se especificó la causa, pero sabíamos que él llevaba semanas con diagnóstico de COVID. Ajá, sí, 87 años, estaba hospitalizado, y dentro de los de lo que lo podemos recordar, 6 décadas de carrera. Increíble. 6 décadas de carrera, lo que le sumaron 50,000 entrevistas, que bueno, estuvo 25 años como presentador de uno de los programas más populares que tuvo, que fue CNN Larry King Live, y que, bueno, lastimosamente es una de las noticias con la que se despierta el mundo, el fallecimiento de este gran periodista. Figura fundamental de todo lo que se llama talk show en el mundo, ¿no? Ajá. De, digamos, para comprender lo que abarca este formato de talk show, que es un formato de televisión que irrumpe y se convierte en uno de los más populares en buena parte del mundo, y que hasta incluso en nuestro país, que llegó pues tardíamente, hubo una época en la que también estuvo muy en boga los talk shows, y en buena parte de Latinoamérica replicaron ese formato del señor Larry King. Si algo tenía Larry es que sabía recuperarse de muchas cosas. Hacia el 2010 Larry salió de CNN porque las audiencias se fueron a pique en sus espacios, y bueno, fue reemplazado, pero logró mantenerse vigente, no solamente en televisión, logró mantenerse vigente en radio. Tuvo la oportunidad de entrevistar grandes figuras como casi todos los presidentes de los Estados Unidos, pues desde que estuvo activo como entrevistador, y sin duda, comediantes, artistas, de todo, tenía que ver mucho. Mucha gente lo criticaba por su falta de confrontación hacia ciertas preguntas o preguntas muy abiertas, pero va a quedar en la imagen de todos esa imagen que tenía este hombre en algunas ocasiones con sus tirantas, y esa forma de hablar, de expresarse en una entrevista, que lo volvió tan popular. Ahí está entonces, Paz en la Tumba de Larry King. Son las 11:21 minutos. Nosotros continuamos con 3 posiciones más, buscando llegar a la número 1 en nuestro conteo, y entramos al top 5 de las 20 de la X. Miley Cyrus encabeza este top 5 en la posición número 5 con Midnight Sky, que viene de la posición número 3 y cae 2 posiciones. Miley con Midnight Sky, casilla número 5. En la posición número 4 estará Ariana Grande, subiendo una casilla. Del lugar número 5 sube a la número 4 con Position, su más actual éxito. Y a Justin Bieber nuevamente, por tercera vez, lo tenemos en nuestro conteo con Holly, perdiendo una casilla. Baja del lugar número 2 a ocupar la posición número 3 esta semana. Número 5. 5, 5, 5. Hey, yo, what up? Come on. Las 20 de la X. Long time since I felt this good on my own. None of you.

a tirar sí. la situación. Sí, la verdad es que si usted ve que no tiene necesidad de salir de su casa, no le busque males al cuerpo, o sea, no vaya que, ay, vamos a dar una vueltica, no. Si no tiene que salir de su casa, no salga de su casa. Si va a ir a comer porque va a celebrar con su pareja, con sus amigos, hágalo, pero tranquilos, bajo las medidas de seguridad. Recuerde que si usted, por ejemplo, le cogen las 10 de la noche fuera de la calle, pues va a tener la posibilidad de llegar hasta su casa siempre y cuando demuestre que estaba en uno de estos establecimientos. Y qué bueno que podamos cuidarnos en casa, qué bueno que podamos quedarnos. Usted no necesita salir porque tiene la compañía de la X96.5 con nuestra música, los conteos, pero hagan caso. Hoy el pico y cédula, que sigue rotando normal, hoy por ser 23 de enero, le corresponde a los pares. Hoy son pares por si usted tiene que hacer, bueno, vueltas de banco ya hasta ahora quizás no, pero sí tiene que ir a abastecerse. Algunos víveres, piensen los demás, no se me va a llevar todos los rollos de papel higiénico, por todo eso, por favor, déjenos algunos, pero sí puede salir y hacer algunas compras fuera de la ciudad, fuera de su casa, perdón. Ténganlo en cuenta y no vayamos a excedernos hoy ni mañana domingo. Más bien, conéctense con nosotros, disfruten de la mejor música, la X96.5, que 24/7 tiene excelente programación para ustedes. Nos vamos con la número 2. Al regreso estaremos haciendo nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores, nuestro resumen de lo mejor de la semana también, y conoceremos finalmente el número 1 en las 20 de la X. Con esta ya tendrán una idea de cuál es el número 1. Este es el número 2. De la X. la silla número 2, Go Crazy con Chris Brown y Young Thug. Ahí estaba precisamente esta canción de este rapero que siempre ha estado como en el ojo, en la crítica de muchas personas, sobre todo por su pasada relación con Rihanna, pero que, bueno, digamos que en cuanto a baile y en cuanto a música siempre ha sido uno de los íconos, sin duda. Y ahí estaba precisamente con Go Crazy, que ha tenido un comportamiento increíble en las últimas semanas con nuestro conteo, cerró el año 2020 dentro de él, y bueno, se ha portado muy muy bien con esta canción, a la gente sí que le ha gustado y ustedes la han solicitado durante toda la semana en nuestros espacios y por eso hace parte de este conteo. Antes de irnos con nuestro resumen, hagamos un flashback. Este es un flashback. Flashback en las 20 de la X. Un flashback muy especial porque nos gusta mucho saludar oyentes como Andrei, ¿sabes? Andrei Paul Cifuentes es un super oyente de la X que nos sorprende mucho porque siempre nos manda detalles muy minuciosos de nuestro conteo. Él ha hecho como un registro de hace bastante tiempo de todo lo que pasa en las 20 de la X y esta mañana pues nos saludaba por acá a través de nuestro WhatsApp y nos enviaba un reporte de un día como hoy en las 20 de la X hace 7 años. ¿Qué tal, Sí, sí, sí, sí. Aproximadamente, o sea que estamos hablando del 2014. 2014. ¿Qué pasaba en una fecha como esta? En un 2014, en el año 2014, en una fecha como esta. En el tercer conteo del año. Entonces, yo qué estaba haciendo, no, yo estaba todavía estudiando. Yo estaba en la academia en ese momento, estaba yo. Entonces, así más o menos resumiditas las posiciones de nuestro conteo, de la 10 a la número. De la 9 a la número 1, es que no alcanzo a ver la número 10 cuál era. Pero bueno, habían canciones como por ejemplo You Make Me de Avicii. Estaba Little Mix con Move. Estaba Jason Derulo con Talk Dirty. Pitbull con Timber al lado de Keisha. En el lugar número 5 estaba por ejemplo Eminem con Rihanna juntos en The Monster. Wow. La casilla número 4 hace 7 años era One Republic con Counting Stars. Estaban todos apogeos, si recuerdo. Sí, la número 3 era Martin Garrix con Animals. Miley Cyrus, mire, hoy también tenemos a Miley en el conteo y en ese entonces estaba con Wrecking Ball como número 2. Y como número 1, un día como hoy, hace 7 años, en las 20 de la X, estaba esta canción. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns stretching the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns stretching the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Dream. El Amarilla, Lani Jelish O'Connor. Ese es el nombre completo de pila de Lord. ¿Qué tal, eh? Estaba yo mientras la escuchaba tratando de recordar qué pasaba a mi alrededor hace 7 años, y en 7 años pueden pasar muchas cosas, personas que ya no están, que ya no hacen parte de nuestro círculo, cosas que cambian de un momento a otro. Yo decía, increíble cómo pasan 7 años y cómo nuestro oyente logra guardar todos esos recuerdos, y qué chévere, qué bonito que ustedes sean tan fieles y tan juiciosos con cada uno de estos conteos, que la verdad nos sorprende muchísimo y nos encanta que hagan cada una de estas cosas. Mire, esta mujer lanzó en el 2012 su álbum The Love Club, y de forma gratuita lo puso en SoundCloud. Ok. Después de que más de 60.000 personas lo descargaran, pues ya la gente de Universal se fija en ella y lo lanza oficialmente a través de iTunes un año más tarde, en 2013. Y debutó inmediatamente en el número 2 de la principal lista de álbumes de Nueva Zelanda, de donde es ella justamente. Y luego ingresó a las primeras 25 posiciones de Billboard con este álbum en Norteamérica. Y este fue su primer sencillo, Royals, que también fue un número 1 en buena parte del mundo. Recibió 3 nominaciones a los Grammy el año siguiente, en 2014. Grabación del año, canción del año y mejor interpretación vocal pop. Ganó las 2 últimas. Y convirtió a esta chica, que en ese entonces tenía 17 añitos, en la artista más joven de Nueva Zelanda en ganarse un Grammy, así como la tercera más joven en general en el mundo. Tan bella, Lord, miren, eso es puro talento lo que tiene esta mujer, y sin duda sigue aún activa dentro del mundo de la música, con sus éxitos, con su estilo, que bueno, la puso en algún momento en las más importantes y también hizo parte de las 20 de la X. Quizá la edad, quizá la forma de componer, la lírica de sus canciones, ha hecho que en estos momentos una de las artistas que está allí en boga, que la mencionábamos hace un ratito, Olivia Rodrigo, ¿sí?, sea comparada con Lord, ¿no? Porque pues también ha tenido como un éxito así inusitado, muy joven, y dicen que la letra tan intensa de sus canciones y la manera en la que está tan cuidada su producción, pues las asemeja mucho a ella y a Taylor Swift, las comparan mucho con Olivia Rodrigo. Imagínense, ahí están, de esas jóvenes, son jóvenes promesas de la música que sin duda en unos años vamos a recordarlas y esperamos sigan sacando muchísimos temas. Ahí estaba nuestro flashback, gracias a nuestro super oyente André y Paul Cifuentes, que nos manda pues este bonito recuerdo que queríamos compartir con ustedes hace 7 años. Ahora sí, nos vamos con nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores en nuestro conteo, en esta, la tercera edición del año 2021 de nuestro conteo, las 20 de la X. You Should Be Sad, casilla 20 con Halsey. Posición 19, Rare, Selena Gomez. Casilla número 18, Stuck With You, Justin Bieber y Ariana Grande. Posición 17 para Selena Gomez, de nuevo en nuestro conteo con Boyfriend. Casilla 16, Come and Go, Juice WRLD. Posición 15 para Lighter con Nathan Doe. Monster, casilla número 14 con Shawn Mendes y Justin Bieber. Casilla 13 para Joel Corry con Hit on Hard. Watermelon Sugar, justamente con Harry Styles, posición 12. Casilla número 11, Dynamite con BTS. Posición 10 para Level of Concern con 21 Pilots. The Weeknd con Blinding Lights, presente aún en nuestro conteo con la casilla número 9. Casilla 8 para Dua Lipa con Levitating. En la posición 7, Sam Smith con Diamonds. Casilla número 6 para Love Now, Cry Later con Drake. Midnight Sky, Miley Cyrus, casilla 5. Positions con Ariana Grande, casilla 4. Casilla número 3 para Justin Bieber con Chance the Rapper en Holy. Posición número 2, Go Crazy con Chris Brown. Y antes de conocer la canción número uno de esta semana, nos vamos con lo mejor de la semana. Esto es lo mejor de la semana en las 20 de la X. Pues esta semana sin duda tuvimos mucho en cuanto al mundo de la música, en cuanto a noticias, porque tuvimos incluso algunos estrenos musicales. Yo sé que a ustedes les encantan los estrenos y por eso se los dejamos en la X96.5. Uno de ellos fue la sorpresa que dio Jason Derulo, estamos hablando del día jueves, que decidió unir su voz a la voz de Adam Levine en una canción que se llama Lifestyle. ¿Ha sorprendido por qué? Bueno, porque no esperábamos que pronto este par consiguiera una canción juntos y ha gustado mucho, ¿sabe? Ese estilo que ha tenido Jason Derulo dentro de las canciones y sobre todo del mundo de TikTok, pues ahora ha decidido invitar, luego de tener canciones como Take You Dancing, como Savage Love, con esta canción que se llama Lifestyle. Si hablamos de canciones y si hablamos de estrenos también, no podemos pasar por alto el estreno que tuvo Silk City, que desde 2018 pues no conocíamos música de este par, que sabemos es Diplo y Mark Ronson, pues decidieron llamar en esta ocasión a la voz y a la bellísima Ellie Goulding para un nuevo éxito que se llama New Love, un toque de house, un toque retro como siempre saben hacerlo, y que han publicado New Love, que es una nueva canción a través de las plataformas y por supuesto está en nuestra página web la x965.com. También esta semana fue tendencia, claro, la presentación Celebrating America, que fue, bueno, la posesión que tuvo Joe Biden al llegar a la Casa Blanca como presidente número 46 de los Estados Unidos, y varios artistas estuvieron presentes en esta posesión. Uno de ellos fue Bruce Springsteen, que estuvo en la como primera presentación de este programa que fue dirigido por Tom Hanks a las afueras de la Casa Blanca. Varios artistas como Katy Perry actuaron en vivo vivo. Hubo grabaciones de artistas como Jon Bon Jovi, que interpretaron grandes clásicos de otros artistas. Demi Lovato incluso por ahí estuvo también interpretando Lovely Day de Bill Withers, porque precisamente así lo anunciaban: It's a lovely day around the USA, thank you Demi Lovato for helping America Get Dancing Tonight, porque fue una celebración grandísima la que tuvieron durante esta semana, y las presentaciones están en nuestra página web, lax965.com. Aparte de eso, si quieren ver cuál es el nuevo producto que va a lanzar la banda The Rolling Stones, porque han lanzado tienda con distintos productos, distintos víveres y toda la situación, souvenirs y todo esto, pues han lanzado una barra de chocolate en distintos sabores con la marca The Rolling Stones. Si quieres saber más de estos, de los detalles que traen los chicos de Rolling Stone, pueden ingresar a nuestra página web, lax965.com, para más detalles. Ahí está lo mejor de la semana. Gracias, Danny, por toda la información y por estar allí al tanto de lo que ocurre. Y si quieren consultar esta y otras noticias, ya saben, también ingresen a www.lax965.com. Hemos llegado al final de nuestro conteo, la tercera edición de Las 20 de la X. Recuerden votar por sus favoritas. Allí queda habilitado en Twitter, @lax965, la opción de que ustedes voten por cada una de sus canciones favoritas. También a través de nuestra cuenta en Instagram pueden ingresar y hacer sus votos. Eso nos ayuda a construir el próximo conteo, que estará acá con ustedes acompañándolos el próximo sábado a las 10 de la mañana. Quedan en compañía de Daniel, que estará con ustedes más tardecito, y también yo volveré a hacerles compañía un rato después de las 6 de la tarde. Mañana muy temprano nos despertamos con los clásicos de Archivos X. Por ahí en Instagram también les dejamos una publicación donde pueden ir posteando las canciones que quieren escuchar para mañana. Vamos a tenerlas en cuenta, por supuesto que sí, para nuestra programación de domingo, que va desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y los dejamos con esto, que es el número 1 en nuestro conteo. Esta es la canción más importante de las 20 en esta semana. 1, 1, 1. La número 1. This is the number 1. Esta es la número 1. Su semana número 11 en nuestro conteo permanece una semana más como número 1, 24 Karat Golden con Ian Dior, en esto que se llama Mood. Estas fueron las 20 canciones más importantes de esta semana. Las 20 de la X.